estimadísimos y adelantados niños y niñas que me escucháis, buenas noches tengáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, bueno, bueno. Una vez más, desde mi locutorio color verde y oro, que se superpone a los locutorios comunales, a las viviendas comunales, a la contaminación atmosférica y a la contaminación marítima del Mediterráneo, de la cual, y en lucha contra la cual, Barcelona es capital, y ha quedado bien este pareado. Pareado, pareado. En castellano se llama pareado y en catalán se llama rodolí. Me lo dijo el Tata Banducher, que se llamaba así, Rodolí. Esto, bueno, una vez más vuelvo a estar aquí con Francisco José Lecha y Cifuentes al frente de mis 12 micrófonos, con los que espero llegar a todos, ¿no?, a todos vosotros, con mi mensaje preclaro de buena voluntad. Hoy me ha pasado algo sumamente personal, algo íntimo, pero que a la vez me ha hecho pensar en algo de un interés general para todos los españoles, ¿no? O al menos para todos los amigos que noche tras noche me dispensan con su atención para que yo, con mi corazón, oh, Dios santo, el segundo bourbon se me ha subido a la lengua, con mi corazón abierto y la verdad por delante, os puede brindar la verdad almibrada de mis palabras. Bueno, hoy resulta que ha entrado en mi despacho, mohino y cabizbajo, meditabundo y un tanto abúlico, Tomasín. Ya sabéis que Tomasín es ese personaje entrañable, ese hijo de un chofer de mi empresa al que yo pagué los estudios de bachillerato en los Salesianos de Sarriá, y que el hombre está francamente pues reconocido, su padre, claro está. Él también, Tomasín, enseguida cuando acabó los estudios de bachillerato elemental, el hombre tampoco daba para más, lo tomé como chico de recados, como botones en mi empresa, y poco a poco se fue convirtiendo en el chiquito de confianza que yo enviaba pues a buscar los periódicos, el chico de confianza que yo enviaba a los recitales pop para que me hablase del ambiente pernicioso que esos recitales de música a todo volumen y de humos y aromas mil llenas de mixturas macrobióticas exhalaban en el público, etcétera, etcétera. Pues bien, Tomasín hoy ha entrado totalmente cabizbajo en mi despacho y me ha dicho: don Tito Pedernal, necesito consejo. Y yo: ¿por qué, Tomasín? ¿Qué te pasa? Yo es que estoy muy preocupado, ¿sabe usted? Creo que soy un desgraciado, que no tengo la estrella de frente, que la vida no me sonríe. Yo: hombre, pero Tomasín, si tú eras un hombre que sonreías, que siempre estabas gastando bromas, chistes a tus compañeros, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Claro, Tomasín, sin yo darme cuenta, ya ha llegado a esa edad difícil, esa edad de los 19 años. Y me ha dicho: verá, don Tito, tengo novia, ella se llama Cristina. Tengo novia y hemos decidido formalizar nuestras relaciones. Unas relaciones serias. Pero claro, esas relaciones serias no se pueden mantener porque ella tiene 17 años, todavía tiene muchos pájaros en la cabeza. Hemos intentado buscar piso para ver si eso nos obligaba a casarnos, pero resulta que los pisos de compra son muy caros o los pisos de alquiler exigen traspasos que no podemos pagar. Y además de mi padre no quiere darnos dinero, mi padre, ya sabe usted que no lo tiene, pero algún ahorrillo tiene y no quiere darnos dinero. Los padres de ella, de Cristina, dicen por otra parte que es demasiado joven y se oponen a nuestras relaciones. Estoy preocupado. Claro, es un mal de amores típico, ¿no? Es un mal de amores típico. Yo le he dicho: Tomasín, tranquilo, Tomasín, que eres joven, Tomasín, todo se arreglará y si necesitas ayuda, pues no te preocupes, ya te catapultaré a una categoría superior, intentaremos que te paguen 2 o 3 mil pesetas más al mes, y ya verás cómo todo tiene solución. El hombre se ha ido medio convencido. Yo cuando estaba en la soledad de mi despacho me puse a pensar que en realidad Tomasín no es un desgraciado, Tomasín no es un hombre con la estrella de frente, con su estrella en un signo raro. Tomasín lo que es un autonómico. ¡Claro, es un autonómico! Porque si os fijáis, la relación entre el caso que le pasa a Tomasín tiene también relación con las autonomías en España. Mirad, el otro día me preguntaban en una entrevista si a mí me gustaban las autonomías. Yo contesté que me gustaban más los autos que las nomías. Por lo tanto, como a mí me encantan los coches, lo mío eran las automanías. Pues bien, resulta que en España el pueblo pide autonomía, las cortes, ¿no? El hemiciclo, el parlamento, se decide en la etapa constitucional a establecer una serie de autonomías y a establecer cómo esas autonomías van a ser otorgadas. y se otorga una autonomía al País Vasco. Ahora, el señor Chiqui Venegas, por ejemplo, publica hoy en los periódicos que el PNV no puede formar un gobierno serio. ¿Os acordáis? Tampoco de Massín podía formalizar de forma seria sus relaciones. Pues bien, si el PNV, siendo el PNV, trayendo el Lendakari, siendo todos gente que más o menos conoce el euskera, aunque no lo hablen, no puede formar un gobierno serio en Euskadi, ¿quién lo va a formar? Que formen un gobierno de carnestoltes, o un gobierno de broma, o que lo presida el Chomín del Regato, que era un buen humorista hace algunos años, que grabó incluso discos, ¿no? Luego, dan la autonomía a Cataluña, ¡a la autonomía catalana! Y la autonomía catalana tiene problemas de traspasos, exactamente igual que el pobre Tomasín con sus pisos, que no puede pagar los traspasos, aquí tampoco. No llegan los traspasos y no pueden pagar las obras que hace falta cometer con una autonomía. Todo esto teniendo al UNURAPLA. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Encima se va al UNURAPLA, que era el gestionador de los traspasos, y ahora hay 2.300 optantes a esa plaza de agente inmobiliario. ¿No os parece que es increíble? Ah, y luego viene lo de la autonomía andaluza. En Andalucía el problema es que no les dan dinero para su campaña autonómica. En Andalucía, ahora les han dado 50 millones de los 125 que les habían prometido. No les dan ni apoyo moral, ni apoyo económico, ni para tan siquiera la campaña. Ya luego lo de los traspasos ya vendrá. O sea, lo mismo que a Tomasín, que su papá. No quiere darle ni un solo duro para que se case con Cristina de 17 años. Encima ahora se han dado cuenta de que las autonomías, y se han dado cuenta gente que está estudiando el problema de la entrada de España en la OTAN, o un llamado comité anti-OTAN. Pues bien, se han dado cuenta que las autonomías dificultan, por lo visto, la entrada de España en la OTAN, porque la política militar y de defensa y la política de prestaciones a la organización del Tratado del Atlántico Norte sería una política comunitaria de todas las regiones de España. O sea que las autonomías dificultan encima que España entre en la OTAN. La OTAN no debe querer las autonomías, y quienes están detrás de la OTAN tampoco. Igual que el pobre Tomasín, que los padres de Cristina se oponen a sus relaciones. ¿Veis cómo Tomasín es un autonómico? ¿Lo veis? Pues eso. Eso es lo que estaba yo pensando esta tarde. Bueno, aparte de otras muchas cosas, ¿no? He pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, el alcalde de Santillana del Mar, ese pueblo precioso que tiene esas maravillosas cuevas de Altamira, dice que él va a abrir las cuevas de Altamira, aunque vaya a la cárcel todo el consistorio. Las cuevas de Altamira esta vez no se pueden abrir porque el hecho de que entre gente el monóxido de carbono que expele el público visitante, por lo visto, corrompe las pinturas, ¿no? Pues nada, este alcalde, que por cierto es comunista, parece ser que quiere que se abran porque lo que necesitan es dinero. Se ve que a los alcaldes comunistas, al menos al de Santillana del Mar, lo que les encanta es dinero ya. Y luego lo que les debe encantar son las catacumbas, las cuevas, donde ellos, por lo visto, antes estaban. A mí sí me habían explicado que los comunistas, porque yo decía, hombre, ¿de dónde sale tanto comunista ahora? ¿De dónde estaban antes? Y me decían, en las catacumbas, en las cuevas, escondidos, underground. Bueno, pues mira, como en Santillana no deben tener metro, pues deberían estar en las cuevas de Altamira, y debe ser una cuestión, digamos que emocional, el volver a recuperarlas. Ah, y además pide la dimisión del señor Tusell, que claro, en una historia de la oposición al régimen anterior de España se olvidó de los comunistas y seguramente no deben andar bien con él. Visto todo esto, estos temas de los que hablan en España, os voy a hablar de un tema realmente serio, un tema realmente importante, y con él contesto también algunas cartas y algunas preguntas que en este sentido se han formulado. Es el tema de que mañana empieza la cuaresma, mañana todos tendremos que ponernos ese trozo de ceniza, de las cenizas de los palmones y las palmas del Domingo de Ramos quemados, incinerados, en la frente, y te dirán aquella famosa frase, pulvis eris et pulvis reverterum, polvo eres y en polvo te vas a convertir, mañana empieza la cuaresma. Y ahora me he ido varias cartas y me han preguntado, don Tito, sabemos que los viernes de cuaresma se ha de hacer abstinencia. ¿Pero qué abstinencia puede hacer una persona con gustos exquisitos como usted o como yo? Pues bien, voy a daros algo serio y es el menú para los cuatro primeros viernes de la cuaresma. El menú para los cuatro primeros viernes de la cuaresma para que vosotros, primera, no pequéis, segunda, os mantengáis en la abstinencia y en tercer lugar, podáis pues decir que habéis comido bien, ¿no? Pues bien, para el primer viernes de cuaresma, el menú aconsejado por Tito Diagonal es un mus de escórpora al estilo de Arzac, ya sabéis, el famoso restaurador de San Sebastián, y de segundo, unos filetes de lenguado al champán. Para el segundo viernes, podríamos escoger un salmón ahumado como entrante y una lubina al hinojo como segundo. Lubina al hinojo como segundo, lo tenéis anotado, ¿no? El tercer viernes de cuaresma, podríamos tomar un changurro envuelto en hojas de espinacas a la crema y de segundo un mero a la cardenal, que es con una salsa un poquitín más fuerte, salsa de langosta, con trozos de marisco, etcétera, etcétera, para arropar el mero que en realidad a veces es un tanto seco. Y el cuarto viernes de cuaresma podríamos tomar unas quenelles de bogavante seguidas de un tronco de merluza al estilo aquelarre de San Sebastián. Yo creo que estas combinaciones de platos, que además se pueden intercambiar, espero que los hayáis apuntado todos, os las repetiré mañana en todo caso para que lo podáis hacer, se pueden tomar con vino blanco extremadamente frío, sin que logre matar el sabor, y que os aproveche nada más. Creo que esto es lo más serio que he dicho en toda la noche, nada más. Buenas noches, os de Dios, a casi todos, menos a los que preconizan que las sardinas en aceite de lata son abstinencia. Eso no es abstinencia, eso es masoquismo. Y esos que no duerman, los masoquistas.